La problemática de fondo, la violencia de género contra las mujeres, tiene una base cultural muy profunda y un esquema y una cultura patriarcal que, debe ser modificada desde su misma esencia, desde la familia, desde la educación, desde la escuela. Y esto no es posible si no hay un rol protagónico del Estado. Y digo esto porque esta es una discusión que se planteó muy fuertemente en la Argentina y que a través de una ley integral contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, que es la ley 26.485, se estableció, primero se pudo clasificar la violencia no solamente como la violencia física o la violencia doméstica, sino, las distintas formas en las cuales se ejerce la violencia, que van desde la acción psicológica, la acción ginecológica, la exclusión de la participación de la opinión de la mujer, la violencia que se ejerce en el trabajo. Y esta ley, y por eso lo quiero resaltar, retomar ahora, esta ley empieza diciendo hay que modificar todas las estructuras de poder desde arriba para abajo, empezando por la jefatura de gabinete. Claro. Este es un gesto, una demostración de voluntad política de que el Estado se pone primero para poder modificar los paradigmas de una sociedad y poner freno a esta violencia, a esta barbarie de violencia. Bueno, Río Negro ha sido una de las provincias que más rápidamente adhirió a la legislación nacional. Ha sido una de las provincias en las que se plasmaron muchísimas otras leyes que tienen que ver con esta situación, pero las cuestiones sustantivas, concretas, operativas, prácticamente no han funcionado en toda la provincia. Siempre rescato, para no omitir una experiencia valiosa que fue en su momento la Comisaría de la Mujer en General Roca. Mm. Pero la resalto como una excepción, porque el Consejo Provincial de la Mujer, la Dirección de las Mujeres, o el modo en que va cambiando de nombre ese organismo, no ejecutó la manda de las leyes, no hizo los refugios que la ley determina que tienen que haber como lugar alternativo a donde puede recurrir una mujer que ya ha sido objeto de violencia, hace la denuncia y tiene que tener un lugar alternativo. Tampoco funciona la legislación que plantea establecer las licencias para las mujeres que denuncian situaciones de violencia y que, no pueden concurrir en esas condiciones. Es decir, los mecanismos están instituidos por ley, pero hay que ponerle dinero, hay que ponerle presupuesto. Claro. Sin presupuesto no puede funcionar. En mi ciudad, en el Alto Valle, hay una acumulación de expedientes de denuncias que hacen vecinos, que hacen familias respecto a situaciones de violencia, pero no hay presupuesto para designar profesionales, pero esto ya hace muchos años que ocurre, sí. Y por lo tanto no hay quien pueda abocarse a las tareas de prevención, inclusive a las tareas de acompañamiento a los casos ya de denuncia. El observatorio de violencia tiene una función fundamental y es poder verificar por los datos de la realidad si las propuestas que se van haciendo a través de leyes generan impacto o no. ¿Qué impacto generan? ¿Es positivo? ¿Es suficiente? ¿Abarca todo el territorio? ¿De qué manera se corrige? Bueno, para eso está el observatorio de género, que tampoco funciona. Claro. El observatorio de violencia de género. Entonces, nos pareció que más allá de plantear nuevas ideas, nuevas propuestas, lo primero que deberíamos plantear como mujeres, como rionegrinas, es que no se dé por tierra con todos los avances que han habido y que se cumpla la ley y que se le ponga los recursos que hay que ponerle. Ha tenido presupuesto cero, no se ha ejecutado un solo peso desde esa secretaría. Entonces, ese creemos que es el primer punto de partida, ¿no? Darle la jerarquía que tiene que tener. En el caso de Bariloche también lo señalamos en su momento. Bariloche había jerarquizado durante la gestión anterior de María Eugenia Martini, una Secretaría de Equidad de Género. Bueno, este nuevo intendente la disolvió, la subsumió dentro de otra subsecretaría, o sea, le quitó la jerarquía y la potencia que tenía. Bueno, estas son las cuestiones que después repercuten en una falta de presencia del Estado ante las situaciones que se van generando, si no hay políticas de prevención. Claro, sí, y todo esto queda en un eslogan, ¿no?, de esto del ni una menos, pero a la hora de generar políticas y espacios y, bueno, esto del financiamiento, nadie aparece, ¿no? Exactamente, nadie aparece y no alcanza con replicar en las escuelas aspectos que tienen que ver con bueno, las campañas que se vienen haciendo explicando esta ley nacional. Creemos que hay que ir más a fondo, pero para ir más a fondo hay que tomar determinaciones muy fuertes y hay que darle la jerarquía que tienen estos temas y empezar a tener políticas sociales. Río Negro es una pena, tiene legislación de avanzada, tiene una sociedad que está esperando la presencia del Estado. Hemos tenido recursos con aquel bono fijo de la renegociación petrolera, tuvimos recursos para hacer políticas sustantivas, sin embargo no se hicieron, se patinaron en la campaña, no sé realmente qué pasó. No puede ser que no se hayan ejecutado políticas como estas, porque además lo de Bariloche ahora es una luz roja, pero ya hemos tenido llamados de atención muy importantes. Silvia, bueno, aprovecho para preguntarte sobre otros temas. Más que nada sobre la situación a nivel nacional que estamos viviendo, esta aprobación la semana pasada en la Cámara de Senadores, la aprobación de la derogación de la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, y bueno, la actitud de los representantes rionegrinos, ¿no?, en la Cámara de Senadores. ¿Cómo se sigue, ¿no?, ahora después de esta aprobación? Bueno, ya digamos, estamos hablando sobre un hecho consumado. Por supuesto que hubiéramos esperado del senador Pichetto que actuara en consecuencia con el origen de su representación, que es Río Negro, y que Río Negro se ha manifestado fuertemente en apoyo a las políticas llevadas adelante por el gobierno anterior y que Pichetto votó con mucha convicción. Ahora bien, estamos ya en una etapa donde estamos comenzando a ver las consecuencias. La ley ya ha sido votada y sin embargo hay una oleada brutal, hay un ajuste realmente increíble, hay una oleada de despidos muy fuerte y hay en carpeta nuevos despidos. Lo que quiero decir es que si Macri le dijo a los gobernadores que votaran la ley para no hacer un ajuste, les mintió en la cara. El tarifazo que se anunció esta semana con el gas, con los aumentos en los transportes públicos, trenes y colectivos, también va a ser inaccesible la vida de la mayoría de las familias trabajadoras. Entonces, es otra vez la demostración de que no es cierto que esta ley que se votó fuera un pasaporte al mundo. En realidad, yo creo que el único pasaporte al mundo es la tapa de los diarios de hoy, de todo el mundo, que ponen a nuestro presidente como lo que realmente es un comerciante que ocultó negocios espurios en un lugar, en un paraíso fiscal. Creo que ese ha sido lamentablemente nuestro pasaporte al mundo, y lamentablemente porque la Argentina había logrado construir un prestigio muy importante en el concierto de las naciones, en Naciones Unidas, en América Latina, en todo el mundo realmente, y bueno, ni hemos podido resolver nuestra situación de endeudamiento, porque además tampoco aparece con facilidad la posibilidad de colocar los títulos de deuda que se aprobaron por ley, y bueno, hay una situación en la industria, en la producción, realmente muy preocupante, muy alarmante, ¿no? Creo que tenemos que prestar todos mucha atención a lo que está pasando, y son momentos realmente, bueno, de mucha angustia para los trabajadores, y de bueno, estamos viendo un gobierno que no ha podido dar respuesta a las cuestiones centrales de una sociedad, ¿no? Ya la semana pasada se reunificaron en una mesa del Congreso las cinco centrales de trabajadores y pusieron esta misma agenda que estoy comentando yo. Se han reunificado en pos de los puestos de trabajo, del empleo. Ellos saben que si no hay trabajo, no hay salario, si no hay salario, no hay paritaria, no hay cobertura social, no hay familia, se destrozan los vínculos al interior de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es realmente preocupante la situación que se está viviendo hoy.